como les digo, he buscado de cumplir con todos los pasos institucionales. Sin embargo, me encuentro en esta anomalía de que por un lado está para el gobierno rigiendo el decreto 18, que es inconstitucional, y por lo tanto me veo inhabilitado de cumplir normalmente mis funciones como presidente del Banco Central. Sin embargo, cita a la comisión bicameral citando el artículo 9 de la Carta Orgánica, que dice que para remover a cualquier director del Banco Central debe haber causa y también debe haber un consejo previo por parte de la comisión bicameral. Bueno, como ustedes saben, no hay consejo previo y esto lo he señalado el día miércoles sin ningún ánimo condicionante. Porque cumplí con la Carta Orgánica, porque cumplí con mis deberes de funcionario público, porque junto con mi equipo le hemos garantizado a todos los argentinos estabilidad monetaria, estabilidad financiera y estabilidad cambiaria. Como le dije ayer a los miembros de la Comisión Bicameral, siento que el ciclo mío en el Banco Central ha concluido. Por lo tanto, hace instantes he decidido definitivamente alejarme del cargo de presidente del Banco Central de la República Argentina, realmente con la satisfacción de los deberes cumplidos. Quiero desde ya agradecer profundamente a mi familia, que ha pasado momentos de tensión durante estos últimos 30 días. Quiero agradecer también a mis colegas de los bancos centrales de todo el mundo. En estos días he recibido apoyos de presidentes de Banco Central de Europa, de los Estados Unidos, de Asia, de América Latina. A todos ellos les agradezco profundamente el haberme acompañado en estos momentos difíciles. También deseo agradecerles a muchos miembros del gobierno que quizás en silencio, o mejor dicho, no en silencio, sino sin que se vea la luz pública, me llamaron también para apoyar mi gesto republicano. Y también, por supuesto, quiero agradecerle a la gente que me ha acompañado, que me ha dado fuerza, que me ha permanentemente alentado, pero fundamentalmente creo que hice lo correcto. Hice lo correcto en cumplir la ley, hice lo correcto en cumplir con la Constitución Nacional, hice lo correcto en cumplir con la Carta Orgánica y fundamentalmente dejo un Banco Central con más alta reputación institucional, con independencia de criterio, un Banco Central que yo espero que le dé a los argentinos la tranquilidad que le hemos dado en estos años. Yo espero finalmente que, así como a mí me toca ser el presidente número 55 en 75 años de historia, vean ustedes que prácticamente un presidente del Banco Central ha durado solo un año y medio. Yo espero y tengo la certidumbre que dejamos un Banco Central para tener en los próximos 100 años 15 sucesores. Y hayamos entrado en una vía de normalidad, una vía de institucionalidad que permita el crecimiento con inclusión social y con tranquilidad para todos los argentinos. Quedo abierto a las preguntas de todos ustedes. Muchas gracias. Muy bien, comenzamos entonces luego de la exposición del doctor Martín Redrado con las preguntas. El orden era el caballero primero, luego la señorita, el señor y luego usted. Adelante. Redrado Gustavo Tubio, de Canal 13, está listo de noticias. Más allá de lo que considera el Gobierno Nacional y la Presidenta puntualmente sobre usted, ¿usted considera que la oposición lo ha dejado solo puntualmente? ¿Cómo cree que hubiera votado el Vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, en la bicameral? Mire, yo no voy a hacer especulaciones sobre la bicameral. Sí quiero agradecerle, como lo dije ayer, la libertad, el clima con que se pudo dialogar, un clima realmente republicano con el que se pudo dialogar en la comisión bicameral. Como ustedes saben, yo soy un economista técnico profesional. No tengo relaciones políticas, tampoco me preocupo por cultivar relaciones políticas. Siempre que me ha tocado una función, lo he hecho con específico criterio profesional. Por lo tanto, nunca solicité apoyo ni nunca me dieron apoyo, porque realmente el apoyo que yo tengo es el apoyo de mi gestión, el apoyo de los resultados que he generado para el país, para el Banco Central. Así que, por lo tanto, creo que hemos cumplido con nuestro rol y creo que el presidente del Banco Central debe ser un funcionario técnico, un economista técnico profesional, como me ha tocado en las distintas funciones que he desempeñado. Gracias. Vamos a la señorita, nombre y medio, por favor. Diana de Ilahuice, 5N. Redrado, yo quería preguntarle, ¿por qué cree que desde el PRO hasta el radicalismo han pedido su renuncia. Incluso tengo aquí la frase de Ricardo Alfonsín que decía que yo en el lugar de Redrado renunciaría. También Ernesto Sanz, que el 10 de enero especificó que su continuidad es totalmente secundaria. ¿Por qué cree que la oposición pedía su renuncia? Yo no hago especulaciones políticas y reitero, si ustedes tienen que analizar mi conducta, hay que analizarla desde un punto estrictamente institucional. Yo busqué que a partir del decreto 2010 del Fondo del Bicentenario se le diera el tratamiento legal que corresponde dentro del Banco Central. Para darle un ejemplo, se tardó 7 días dentro del Banco Central para que 3 áreas técnicas, como usted sabe, el presidente del Banco Central ni el directorio pueden hacer lo que quieren, sino que se nutren de las distintas áreas técnicas para tomar una decisión final. El expediente pasó, o el informe pasó, por el área legal, por el área de economía y finanzas y por el área de administración de reservas. Lamentablemente, cuando se estaba muy cerca de discutir, faltaba un informe final del auditor externo, la presidenta decidió ilegalmente mi remoción. Por lo tanto, yo no hago consideraciones políticas. Lo que busqué en todo momento es la justicia para decir que este trámite era inconstitucional y busqué todos los pasos institucionales. Para mí era fundamental que el Banco Central reforzara su relación con el Congreso. Creo que más allá de quién es el presidente, que en eso sí coincido que es nada más que una circunstancia, lo que era necesario para reforzar la autonomía, para reforzar la independencia de los poderes, era que el presidente del Banco Central reportara a los miembros de la Comisión Bicameral, que quedara una transcripción escrita de qué es la versión, de qué es lo que ocurrió precisamente en el Banco Central, para que quede documentado precisamente qué ha ocurrido y de esta manera cumplir los pasos institucionales para hacer un alejamiento ordenado. Lamentablemente el gobierno no hizo lo mismo. El gobierno se llevó todo de atropellada. El gobierno quiso avanzar sobre la reserva, quiso avanzar sobre el Banco Central. Lamentablemente, si hubiera más tranquilidad, más conducta republicana, creo que todo esto se podría haber solucionado de una manera mucho más simple.